gracia, declarando una vez más que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dar un aplauso bien fuerte al que vive, porque se oiga. Y el pueblo de Dios dice amén. Aleluya. Bueno, le dije, hermano, que esta es la parte número 13 de esta serie de estudios que tiene por título La salvación por la fe de Cristo. Y el texto lema lo dice, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Lo repetimos, donde dice el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Hemos dicho muchas veces que el corazón es la base de nuestras emociones, pero hoy les voy a ir a ustedes a algo más profundo que esa simple explicación. Gloria al Señor. Aquí vemos que realmente hay poder en la boca, de vida o de muerte. Con palabras tú puedes construir o con palabras tú puedes destruir. Gloria al Señor. Toda palabra que sale de la boca de nosotros tiene un peso. Gloria al Señor. Pero también podemos ver algo aquí, que Dios habla de creer con el corazón. Y usted, si no nace de nuevo, usted no puede creer en el corazón suyo o con su corazón de que Dios levantó a su hijo de los muertos para más nunca morir. Déjeme decirle algo. Las estadísticas dicen que hoy en la actualidad hay menos cantidad de ateos que hace 15 y 20 años atrás. ¿Usted no sabía eso? Hoy hay más personas que creen en Dios, pero no todo el mundo cree en el Dios que creemos nosotros. Pero hoy se ha aumentado la creencia en un Dios. ¿Por qué razón? Fácilmente, porque la ciencia ha avanzado. Y mientras el hombre más ha escudriñado los cielos, toda la creación, ha llegado a la conclusión, es verdad, que esto tiene que haberlo hecho alguien. Lo que pasa es que fulano le puso un nombre, mengano le puso otro, y cada cual ha puesto a su Dios el nombre que le ha dado la gana. Pero vemos que el ateísmo en sí ha ido desapareciendo de la faz de la tierra. Y escuchen esto, el ateísmo va a desaparecer al 100%. ¿Sabe por qué va a desaparecer al 100%? Que lógicamente yo no pienso estar aquí para verlo, y espero que ninguno de ustedes estén aquí para verlo. Cuando el anticristo se siente en el trono de Dios en Jerusalén, todo el mundo sobre la tierra va a creer que les dio. Ya no va a haber ateo. Gloria al Señor. Pero una de las señales proféticas de que Cristo está a punto de venir a buscar su iglesia es que está desapareciendo el ateísmo. Y que el evangelio que Él vino a traer a la tierra, el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo a la misma vez el mismo Dios, ha sido pervertido en los últimos años. Porque yo les enseñé a ustedes que la estrategia del diablo no es negar el evangelio, sino pervertirlo. Gloria al Señor. Porque de que Jesucristo murió y resucitó, es un hecho. Él sabe que no puede negarlo. Ahora, déjeme decirle algo que tiene que ver con la historia de la iglesia. Cuando Jesucristo fue al cielo y el apóstol Pedro hizo su primera y segunda campaña, la iglesia sabemos que aumentó a 8,000 y pico personas en esos dos discursos de Pedro. Pero la iglesia judía en Jerusalén siguió creciendo hasta llegar aproximadamente a una cantidad de 50,000 personas. Y como le he dicho otras veces, Esa iglesia no se reunía en templo como nos reunimos hoy, ni en megas iglesias, ni nada de eso. Se reunían en los bosques, en las cuevas, en las casas, escondidos por ahí, porque había una persecución contra los cristianos. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál era el mensaje que llevaban esa gente? El único mensaje que ellos sabían llevar en ese momento era que Cristo resucitó. Ellos no sabían más teología que esa. Cristo resucitó. ¿Por qué ellos se basaban en ese mensaje simple? De enseñarle a todo el mundo, oye, resucitó, yo lo vi. ¿Eh? Porque cuando él resucitó, ¿cuánta gente lo vieron? Lo dice Pedro. Lucas lo declara en el libro de los Hechos. ¿Eh? Él apareció a muchas personas. Había suficiente prueba de que era una mentira lo que decía el gobierno romano y lo que decían los escribas y los fariseos, que los discípulos de Jesucristo se habían robado el cadáver para decir que había resucitado. No, lo vieron resucitado. Ahora, Dios escoge al apóstol Pablo. Después de Gamaliel, todos sabemos que ha sido el hombre entrenado en la ley judía para tomar la posición del gran Gamaliel, el mejor erudito de la ley mosaica. Pablo fue entrenado, fariseo de fariseo. Él se llenaba de orgullo de ser quien era. Era un hombre talentoso, un doctor de la ley, ya disponible para ocupar ese lugar. Y le voy a decir algo, gloria al Señor. Él amaba a Dios, a Jehová. Él lo que no aceptaba que Jesucristo fuera Jehová. ¿Eh? Gloria al Señor. Y ya yo le expliqué a ustedes, para no robar mucho tiempo, a donde quiero llegar, de que esa fue la razón, el por qué cuando Jesús se le apareció a Pablo, cuando iba rumbo a Damasco, se le declaró su nombre. Cuando él preguntó, ¿quién tú eres? No, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no le dijo, yo soy Adonai, Chaddai, Jehová. No, porque Pablo conocía a Dios por todos esos nombres que los hebreos le pusieron. Porque acuérdense de que los hebreos le llamaban a Dios de acuerdo a cómo él actuaba. Él nunca había revelado su nombre ni al mismo Moisés. ¿Eh? Cuando Moisés preguntó, ¿quién tú eres? Yo soy. Cuando te pregunte el faraón, ¿quién te mandó? Dile que te mandó. Yo soy. No le dio la gana de decir el nombre, pero tenía su nombre, Jesús. Nombre que estaba escondido, que estaba secretamente, en el secreto de Dios, para manifestarse en los últimos tiempos. Y ahora se le revela al hombre que ha acabado con la iglesia, que ha perseguido a la iglesia, que destruyó hogares. Y todo lo hacía por el celo a Dios, porque amaba a Dios, amaba la ley. Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya conoció Jesús. Gloria a Dios. Pero Pablo nada más sabía la ley. Ahora sabe que Jesús es Jehová. Pero ahora, como Pablo puede equilibrar la teología de la ley con la teología de la gracia. Porque si algo estaba convencido él, gloria al Señor, de que Dios lo había escogido a él antes del nacimiento de él por la gracia. Pero ¿cómo Pablo podía explicar la gracia si no la conocía? Y lo que conocía era una ley. Ahora también podemos preguntar, bueno, ¿y por qué el Señor no cogió al príncipe de los apóstoles, que era Pedro, gloria al Señor, para que le revelara a los gentiles la gracia? Aunque sabemos que la primera familia gentil que se convirtió fue por la predicación o el ministerio del apóstol San Pablo, que la familia de Cornelio. Pero ¿por qué realmente no le dio esa revelación a Pedro? O a otro de los apóstoles, no, escogió a Pablo, gloria al Señor. Porque Pablo sabía más que todos los demás apóstoles de la ley. Necesitaba un hombre que dominara la ley a la perfección en esos tiempos. Ahora, lo dejó experimentar después de convertido una batalla interna. Batalla que tal vez todavía algunos de ustedes la tienen. Gloria al Señor. Porque a mí me llevó tiempo en poder deducir, interpretar, viendo estas cosas por revelación de Dios, lógicamente. Están en la Biblia, no es nada nuevo. Pero esto no se, no puedes entenderlo si no es por revelación de Dios. Y hay un tiempo en nuestras vidas que Dios nos deja tener ciertas luchas internas para que nosotros podamos llegar a entender por revelación qué es lo que es vivir en el Espíritu, en la libertad del Espíritu, gozando de la gracia de Dios. Y no hacer nada por obra. O no tratar de ganarnos algo de parte de Dios por obras. O por ley, cualquiera que te pueda poner tú en tu vida por tal de alcanzar algo de parte de Dios. Bien. Yo he hablado que existen tres tipos de naturaleza: la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Y déjeme decirle de que esto es una revelación que Dios le dio al mismo Pablo, gloria al Señor, para que se la llevara a la iglesia. Y se supone que él recibe todo este tipo de revelaciones, lo que es la libertad en el Espíritu, de lo que es vivir en el Espíritu, cuando lo llevó al tercer cielo. Porque ¿cuántos creen que existe el planeta cielo? Existe el planeta cielo. El hombre habla de todos los planetas que ha descubierto, sin embargo, no habla del planeta cielo. Y la Biblia habla del planeta cielo, donde está el trono de Dios. ¿O usted piensa que el trono de Dios está en el aire así flotando? No es un planeta. Es un reino. Gloria al Señor. Un reino que yo pienso caminar por ahí. Un reino donde dentro de muy poco tiempo vamos a tener una fiesta por 7 años. Y el mismo Cristo nos va a servir a la mesa y darnos la herencia, las coronas, todo lo que tú te has ganado aquí. Porque todo lo que tú hagas aquí para el reino de Dios tiene repercusión eterna. Acuérdese de eso. Por eso la palabra dice que todo lo que tú haces por la obra del Señor nunca será en vano. Yo no trabajo por el presente, yo trabajo por el futuro. Porque allá está mi casa, no está aquí. Quiere decir que yo estoy edificando desde aquí. ¿Para dónde? Para mi morada eterna. Gloria al Señor. Bien. Antes de entrar a lo que es las tres naturalezas, quiero hablar primeramente de esa lucha interna que tuvo Pablo dentro de él, que tal vez algunos de ustedes todavía la tienen en alguna área de su vida, porque como decía anoche en los callos, cuando nosotros venimos a Cristo, cada uno venimos con una debilidad diferente. Y hay muchos cristianos buenos, honestos, honestos con ellos mismos, honestos con Dios. Cristianos que aman a Dios, sin embargo, se ven en esa lucha interna de que ayunan, se arrodillan, hacen 20 cosas para escapar de esa debilidad, se pasan 2 o 3 meses y vuelven a caer. ¿Y por qué? Y muchos hasta llegan a desilusionarse y se salen de la iglesia y retroceden. Porque el diablo se ocupa de engañarlo producto de que no tienen la revelación. Para cómo poder combatir o ser libre de esa debilidad que lo consume. Gloria al Señor. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Bien. Vamos primeramente a ver el enfoque este de esta guerra interna. Romanos capítulo 7, verso del 11 al 25. Esto es largo, pero yo voy a hacer lo más extracto posible, pero usted va a poder entender. Ahí a partir del verso 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Cuando Pablo dice aquí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él no está desechando la ley de Moisés. Él no está criticando la ley de Moisés. Dese cuenta que está diciendo algo muy importante ahí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero aún viendo él esas tres cualidades de la ley, habla de muerte. ¿Eh? Porque él está diciendo que el mandamiento dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el pecado tomó ocasión por el mandamiento. No mates, no mientes, no robes. Oh, ya yo sé lo que es pecado. No lo voy a hacer. Pero ahora, después que ya yo sé lo que es pecado, ahora me doy cuenta que no puedo escapar del pecado este. Ahora descubre él que la mentira es un pecado, pero no deja de ser mentiroso. Por ejemplo, antes no lo sabía. Gloria al Señor. Antes no sabía que dentro de él había una naturaleza que se llama la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Porque todavía no había en él, en ese tiempo, no existía en su vida la naturaleza divina, que es la que recibimos nosotros cuando nacemos de nuevo. Y allá llegaremos. Entonces dice, luego, en forma de pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Eh? Quiere decir que él no critica la ley, pero sí reconoce que era necesaria una ley para que se diera el hombre de cuenta, tomar en cuenta de que era pecador. Porque una persona que no conozca nada de Dios hace cosas escondidas y las hace porque saben que son malas, pero las hace sin cargo de conciencia, pero las hace escondidas. No hay cargo de conciencia porque no conoce a Dios. Pero ya después que tú conoces la ley de Dios y hace las cosas, rápidamente en ti viene un convencimiento de pecado. Pero hasta ahí nada más queda la cosa. Conociste la ley y vino convencimiento de pecado. Hay convicción de pecado en ti, pero no sabes cómo escapar de él. Sabe que es pecado, pero no puedes escapar de él. Gloria al Señor. Sigamos hacia adelante. Así que estoy... ¿Se me pasó la hoja aquí? Bien. Dice 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Vamos a ir suave para que no se me pierdan. Porque sabemos que la ley, ¿qué ley? La de Moisés, la ley mosaica. Dice, es espiritual. Mas yo soy... ¿qué? Carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es esto, chico? ¿Cómo se entiende? Yo bendiga a la hermana que llegó. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Qué malo es Dios. Me vendieron al pecado. Si tú miras ese verso, me lo sacas del contexto bíblico, te vuelves loco o te vuelves loca. No hay quien entienda la Biblia. Porque se dice, se contradice este solo verso. ¿Eh? Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué dice que la ley de Moisés es espiritual? Porque ¿quién dio la ley? Dios. ¿Y Dios qué es lo que es? Espíritu. Pero muchos no lo entienden así. Dice entonces el 15. Mire para acá, está hablando Pablo después de convertido, después que se encontró con Jesucristo rumbo a Damasco. Este suceso fue después de ser convertido a Cristo el apóstol Pablo. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ay, qué clase de lío estoy metido. Conozco que Cristo Jehová, que la ley es buena, santa, espiritual, fue dada por Dios. Y ahora hago lo que aborrezco que hay dentro de mí. ¿Qué ha pasado dentro de mí? Que ahora hago lo que no quiero hacer y lo que hago lo aborrezco. Tremenda guerra. Y yo sé que Cristo vive. Se me apareció, resucitó. Me escogió antes de que yo naciera como apóstol para los gentiles. ¿Qué está pasando en mí? No entiendo. Y de verdad que no podía entenderlo. No podía entenderlo. ¿Eh? Dice, de manera que yo, perdón, el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Te voy a repetir. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque cada vez que metía la pasta hasta lo último, era porque violaba la ley. Y decía, wow, es verdad que la ley es buena, porque me señala el pecado. La ley es buena. ¿Eh? No podemos, hermanos, decir que la ley de Moisés es mala. La ley es buena. Y toda la ley completa, desde que empieza hasta que termina Jesucristo y ahí en la cruz, es basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. La ley muestra a Cristo por donde quiera. Gloria al Señor. Entonces ya le empieza a entender esto. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, es decir, el pecado, sino el pecado que mora en mí. Ah, hay que estudiar esto en griego para poder entender la palabra esa, que ahí donde están las grandes confusiones de muchos predicadores. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿A qué se está refiriendo él? A la naturaleza pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa que no había aprendido todavía cómo se sujetaba. Ya él tiene la naturaleza divina. Él nació de nuevo. Escuchen esto. ¿Eh? Pero hay una naturaleza interna dentro de él que lo lleva a que su carne cometa pecado. Ya le enseñé que la carne nuestra es neutral. Se puede utilizar lo mismo como instrumento de iniquidad que como instrumento de justicia. De las dos cosas habla Pablo. ¿Eh? Eso no se nos puede nunca escapar de nuestro sentido. La carne nuestra es espiritual. Digo, perdón, neutral. Si eres lleno del Espíritu, el Espíritu Santo va a usar tus miembros como instrumento de justicia. Si no eres lleno del Espíritu, aunque hayas nacido de nuevo, la naturaleza pecaminosa se te va a levantar y el enemigo te va a tentar y va a usar tu carne, tu miembro, como instrumento de iniquidad. Entonces, ¿quién es el responsable del pecado? ¿El diablo, el mundo, la carne? No, vamos a hablar de algo muy importante que nos va a enseñar cómo vivir una vida victoriosa contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Y esto lleva tiempo dominarlo, pero se domina por el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces dice aquí, volvemos a repetir el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Refiriéndose cuando él dice, de manera que ya no soy yo. Está hablando del verdadero hombre. Carlos no es ese Carlos que está sentado ahí, que está dentro de él. Esa no es Annie, la que está sentada ahí. Annie es la que está dentro de ella, de ese, del carapacho ese. ¿Eh? Gloria al Señor. Porque yo digo eso porque no podemos olvidarnos que somos seres espirituales, que vivimos en un cuerpo físico. Somos espíritu, hecho a imagen y semejanza de Dios. No se puede olvidar de eso. Por eso él está hablando del hombre espiritual. No hay que estar fuera. De manera que ya no soy yo, el hombre espiritual, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Refiriéndose a la naturaleza pecaminosa. Dice, y yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Refiriéndose a la naturaleza pecaminosa. Porque el querer, el bien está en mí, en el hombre espiritual, en el hombre nacido de nuevo. El hombre que Dios le ha dado una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. Es decir, el bien que realmente su espíritu quiere hacer. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces él quiere hacer algo que él sabe que la ley lo dice y agrada a Dios, pero no puede, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay algunos indoctos en teología que dicen que todo esto sucedió a Pablo antes de Pablo convertirse. Qué estupidez más grande. Como si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol San Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo esto va a haber sucedido antes que Pablo fuera convertido a Cristo? Todo el contexto bíblico de las 14 epístolas de Pablo te hacen ver claramente que esto fue antes que Pablo conociera por revelación qué es lo que era vivir en el Espíritu. Y esto por años se enseñó en todas las iglesias. Lo que pasa es que la iglesia moderna, a través de los años, 20 años para acá, han ido esto echándolo a un lado y pervirtiendo el verdadero sentido de la declaración apostólica de Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A ver, ¿cuántas veces usted se ha visto en esa posición? Hermano, gloria al Señor. Y esto también lo decía anoche en los callos. No hay cosa más imprudente que la vista. Y ahora Jesucristo vino, mira para acá, para pararnos ahí en el 19 un momentico, porque todos hemos caído en eso. Ahora viene Jesucristo y le dice a la religión de aquellos tiempos, que la ley dice, no adulterarás y no fornicarás. Mas yo digo, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró y fornicó en su corazón. Si ninguno de esos fariseos, saduceos y escribas de aquellos tiempos tenían el Espíritu Santo y sabía que la ley decía eso, cuando pasaba la caimana con un fundillo así, la vista es imprudente. Y ojo con esto. No es malo observar una mujer o un hombre y ver la belleza en ellos o en ella. Hay un punto clave que Jesucristo es el que quiere explicarle a la religión. El que mire a una mujer para codiciarla. El que mire a un hombre para codiciarlo. No, yo puedo ver que Marta es una mujer bella, que Carlos es un hombre bello. Pero de ahí a codiciar a Carlos, me convierto en pato entonces. Es porque soy un pato, tengo un espíritu, un chamuco dentro de homosexualidad. ¡Ay, qué bueno atacarlo! Marta, que la codicie. El que está mirando mi corazón es Dios. Adúltero, descarado, sin vergüenza. Esa es una mujer casada. Tú eres un hombre casado. Ahora, si soy soltero y miro una en la iglesia que me gusta y me cae bien, usted mira a uno en la iglesia que le cae bien y le gusta, y los dos son solteros, bueno, pues pónganse a orar a ver si... Eso está bien. Ya eso no está en los marcos de la codicia, entiéndame esto. Eso está ya en los parámetros que Dios exige para el casamiento. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Entonces, ¿dónde está el pecado? En codiciar lo que tú estás mirando. ¿Eh? ¿Y dónde está la codicia? En el corazón. ¿Qué es lo que es el corazón? La base de las emociones. ¿Qué es lo que son las bases de las emociones? La naturaleza pecaminosa. Engañoso y perverso el corazón, más que todas las cosas. Jeremías 17 lo dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Yo, Jehová. Yo, Jesús, Hamachía, en aquellos tiempos. ¿Eh? Entonces, cuando Jesucristo le dijo eso a la religión, todo el mundo hizo así, dijo, wow. Todo el mundo aquí está en pecado. No había quien escapara del pecado. Todo el mundo. Si veía a Josefina y estaba buena, oye, qué buena está. Si pudiera estar con ella. Si veía a Manolito, oh, la misma cosa. Decía la tipa. Nadie podía escapar del pecado. Entonces, todos los días matando un animal. Porque sabía que había un pecado allá adentro. Hasta el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía que espiarse, porque él también, cuando miraba, codiciaba. Mira a David, el hombre con el corazón conforme a Dios. Mira lo que hizo. ¿Por qué? Porque lo dominaba la naturaleza pecaminosa. No había revelación en aquel tiempo de cómo poner inactiva la naturaleza pecaminosa. Ni cómo poner inactiva la naturaleza humana también. No existía la teología de vivir en el Espíritu. Sansón era un hombre que el Espíritu Santo le dio tremendo poder. Sin embargo, cayó rendido en los muslos de Dalila. ¿Eh? La naturaleza pecaminosa y la naturaleza humana obraron en la vida de Sansón. Bien, ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Repito el 19, porque no hago el bien que quiero. Por eso yo no critico a ningún cristiano. No lo critico. Cuando lo veo cometer un fallo, cuando lo veo que cae en un pecado, no lo juzgo. Y dentro de la iglesia hay una teología para aplicar disciplina bíblica dentro de la iglesia local. Pero eso no tiene que ver nada con juzgar. Porque Cachita cayó en algo, pero Pablo también. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Hay un problema. En Cachita o en Manolito. No lo critiques. Hay un problema. Hay algo que no he entendido. No puedes juzgarlo. Porque a lo mejor esa persona que está juzgando ama de verdad, de todo corazón, a Dios. Porque estamos hablando de un hombre que está pasando por una experiencia dolorosa en su vida, que está sufriendo por causa del pecado que lo está dominando, amando a Dios. Y esto es algo que enseñan todas las iglesias, para que se acabe el... Entonces te pones a hacer así a la gente y no enseña esto, y la gente sigue en cautiva. Gloria al Señor, se ha perdido el sentido del evangelio. Mire, hermano, dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, diga, así que queriendo hacer el bien, porque yo queriendo hacer el bien, yo fallé muchas veces. Aquí nadie tiene cuerpo glorificado, ojo con esto. Yo no sé cuando era bebé espiritual cuántas metidas de pata di. Dios nada más lo sabe. Por eso yo nunca me hago esa enturrión. Porque ¿de qué me vale yo presentarme delante de ustedes como el impecable? Lo que le hago es daño. Si me presento delante de ustedes como el impecable. No, al contrario, Jesucristo, que es Jesucristo, no se presentó nunca como el impecable. Se sentaba a comer con las prostitutas, con los publicanos, con los ladrones, con los borrachos y con todo el mundo. Y ahí, en ese nivel, es donde llevaba la palabra. Él no se separaba y miraba por el río del hombro a la gente como lo hacían los fariseos. Al contrario, los fariseos se buscaron un problema con él y le dijo en su cara: ustedes todos son una pila de hipócritas. Porque aparentan ser algo que no lo es. Por eso, nadie que sea llamado al ministerio de la palabra, los que están aquí, nunca, nunca traten de hacerse los santurriones delante de la gente. Porque lo que hace es daño al pueblo entonces. No, somos carnales. Todos vivimos un cuerpo lleno de debilidades. Y la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a los otros en el amor de Cristo. Que así como Cristo nos perdonó a nosotros, tenemos que perdonar. Porque todavía aquí nadie tiene cuerpo glorificado. Y este hombre, viendo la gloria de Dios y oyendo la voz de Cristo, literalmente, miren las cosas que ha caído. Cualquiera dice: wow, pero ¿qué es esto? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A lo mejor si eres tú, lo juzgas y le dices: ah, tú eres un descarado. Eso es una excusa tuya. Tú sí puedes hacerlo. Que tú sabes la debilidad que tiene la persona. Que no ha logrado todavía pulir esa área. Que tú sabes. Dios nada más lo sabe. Que es el que conoce el corazón del hombre. Y así estaba Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, queriendo yo hacer el bien. Ahí donde está la cosa. ¿Qué juzga Dios, Joyce? La intención. Él quería, pero no podía. Todavía no había podido declarar cuando escribió esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Todavía no había llegado allá. ¿Me estás entendiendo? Es muy fácil pararse aquí y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no sabes esta teología, no vas a llegar a poderlo declarar. Porque mira, Pablo, cuando escribió los Romanos, no lo podía declarar todavía. Y era Pablo. Ninguno de nosotros le llegamos los talones al apóstol Pablo. Para que lo vayan sabiendo. Tres veces el único apóstol que dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero después que recibió toda la revelación cuando fue al tercer cielo. Quiere decir que la revelación es algo muy importante en este caminar. Dice aquí: así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. No me le eche la culpa al vecino. Diré, aunque sea el ángel que tiene a tu lado: oye, no le eche la culpa al vecino. El problema está en ti. Dice Pablo: el problema está en mí. ¿Qué me pasa si yo quiero ser el bien? ¿Qué me está pasando? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la descubro, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito a la ley de Dios. Es decir, el hombre nacido de nuevo, el espiritual. Aleluya, te amo, Dios. ¿De verdad que te ama? Claro que lo ama. Si Él fue quien te llamó a ti, para que llevaras fruto. Él puso fe en ti para que te acercaras a Él. Él te convenció de pecado, de justicia y de juicio para que te acercaras a Él. Ya tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero. Tú te puedes deleitar en la ley de Dios y a la vez pecar. Si no dominas esto, sin querer tú pecar, caes en el engaño del pecado. Si no dominas esto. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo que otra ley en mis miembros. Ahora está hablando de la carne, los miembros. Porque te dije ahorita que la carne es neutral. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela, contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Párate ahí. Pienso una cosa, hacerla bien, me deleito. Mi espíritu se deleita en Dios. Pero ahí estoy cayendo en esto. Y vuelvo a caer en esto. Pero si yo no quiero caer y caigo. Es como el jugador. El tipo que vicioso, el jugador, viene a Cristo. Yo sé que es un pecado esto, pero que me domina. Porque no ha llegado a ese nivel todavía. No ha salido a ese nivel. El cristiano que todavía hay un pecado, una debilidad que lo domina queriendo agradar a Dios, es porque todavía no ha pasado ese nivel. Lo que hay que enseñarle para que salga de ese nivel. Yo, como ministro, lo enseño y el Espíritu Santo viene a usted y le pone la revelación en una forma sobrenatural dentro de su espíritu, y a partir de ese momento se rompe interiormente las cadenas y usted empieza a caminar en el espíritu, porque aprende cuál es la llave, que es poner toda tu confianza en Jesucristo y en la cruz. No puede haber otro objeto de fe en tu vida. No puedes poner tu fe, tus ojos en más nada que en esas dos cosas, ¿eh? En la cruz, que fue el medio, y en Jesucristo, ¿eh?, que la fuente de toda bendición. Todo Él lo hizo por ti y por mí en la cruz. Tu único objeto de fe tiene que ser esas dos cosas. Y Pablo no lo sabía. Pablo todavía tenía atravesado aquí la ley. Y quería con su fuerza. Porque había nacido de nuevo. Había tenido una experiencia con Cristo. Y quería agradar a Dios, pero no podía. No podía porque todavía tenía la ley atravesada en su mente. Quería hacer las cosas por su fuerza, por la ley. ¿Eh? Voy a la iglesia porque es una obligación. Estás viniendo por gusto. Yo vengo a la iglesia porque me deleito en venir a la iglesia. Voy a diezmar o ofrendar porque es una obligación, pero me duele hasta el último de los carcañales. No estás haciendo nada con eso. Estás cautivo todavía, hay amor al dinero. La raíz de todos los malos es el amor al dinero, no es tener dinero. Cualquier cosa que tú hagas por obligación y que tú sabes que te duele y lo estás haciendo esforzándote, tú todavía estás cautivo o estás cautiva, porque donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. En libertad tú vas a hacer todo lo que te marca el Nuevo Testamento como iglesia de Dios. Tú lo vas a hacer en la libertad del Espíritu, no por obligación. Ah, oye, esfuérzate, haz esto, tienes que hacerlo, porque si no vas a ir al infierno. No, eso no es así. Eso no es así. Eso es ponerle ley al pueblo. Y no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Ninguna ley puede aplicarte a tu vida porque vas a caer de la gracia. ¿Eh? Dice aquí: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora dice: miserable de mí. Mira cómo sentía un hombre convertido a Cristo. Miserable de mí. Lloraba ese hombre en la presencia de Dios. Líbrame del pecado de la lujuria, de la codicia. Líbrame de esto, líbrame de esto otro. Y ayunaba. No salía de ahí. Miserable de mí. Yo te voy a explicar algo que a lo mejor yo te lo expliqué, creo, pero a lo mejor no te acuerdas, pero te lo voy a explicar otra vez. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo le expliqué hace un tiempo atrás, pero se lo voy a explicar otra vez. Cuando cogían a un prisionero, una de las formas de llevarlo a la muerte al prisionero era que lo amarraban a un cadáver. Y a medida que ese cadáver se iba descomponiendo, esa pudrición se le iba pasando a ese prisionero y moría por causa de la contaminación de ese cadáver. Eso lo hacían los romanos en aquel tiempo. ¿Ustedes no sabían eso? pues estudien un poco hermenéutica. Entonces él pone esto como ejemplo, ¿no? A lo que ocurría en el gobierno aquel tiempo, cuando cogían al prisionero y lo amarraban a un muerto. Imagínese usted, una semana usted amarrado a un muerto, podrido arriba usted. Así se sentía Pablo, que estaba amarrado a un muerto putrefacto ya. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Naturaleza pecaminosa. Gloria al Señor. Bueno, me hicieron señas y no he hablado de ninguna de las tres naturalezas. Bien, pero hasta aquí se dan cuenta ustedes que existe ese tipo de naturaleza y que usted pueda y que usted todavía puede estar en esa faceta queriendo a Dios. Así que tenga compasión con usted, una persona que realmente tiene una debilidad. No le empuje, trate de ayudarla. Al amor, ama a Dios de verdad y está en esa condición. No le empuje, porque a mí me empujaron. Mi primer pastor llegó a decir en la iglesia, delante de todo un público, Pedro González ya no tiene remedio. Y lo menos que él se podía imaginar que Pedro González iba a ser llamado al apostolado. Por eso no se puede juzgar. Y qué vergüenza para ese pastor, que llegó a ser mi amigo, y es mi amigo todavía, porque está vivo, de que al cabo del tiempo se encontró un apóstol hecho por Jesucristo. Tuvo que reconocerlo. Es verdad que hasta nosotros los pastores nos equivocamos. Digo, sí. Porque mira cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó de antes de nacer y mira todo lo que hizo él. ¿Quién podía juzgar a Pablo ahora? ¿Quién podía juzgar a Pablo cuando estaba en esta faceta? ¿Quién podía juzgarlo? Que usted sabe el plan que tiene Dios con su hermano. Es que usted mismo no sabe hasta dónde Dios lo puede llevar a usted. Ni usted mismo lo sabe. Dios te va mostrando su plan a medida que vas caminando con Él. Todo lo que sucede en la vida de un llamado de Dios, que nos llamó con llamamiento santo, está orquestado por el plan divino establecido por Dios antes de la fundación del mundo, antes que tú nacieras. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Gloria al Señor. Bien, vamos a ver si me da aunque sea tiempo. Directora, ¿me da tiempo que sea tocar una naturaleza? Bien, vamos rapidito a hablar de la naturaleza humana. Rápido, rápido. Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Aunque sea, vamos a tocar una naturaleza. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. La naturaleza humana, porque acuérdense que hay tres naturalezas. La naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Y todo tiene su respaldo bíblico. La naturaleza humana, Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué está en plural? Porque está hablando la Trinidad. ¿Qué dice en hebreo? Elohim. Elohim. Bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, digan toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí se refiere a la naturaleza humana, pero eterna. ¿Hizo el hombre de dónde? Del polvo de la tierra. Le hizo... Le dio el aliento santo, le sopló el soplo santo y le dio vida. El hálito de vida. Separó al hombre. Ya, un hombre con una naturaleza humana. Pero había algo muy importante cuando lo hizo. Le dijo, mira, vas a ser el amo y señor de todo. Después de yo, tú. Pero te voy a poner una condición. Porque todas las promesas de Dios tienen condición. de este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no podrás comer jamás. Adancito, si me amas, no lo hagas, porque de cierto morirás. Quiere decir que era una naturaleza humana, pero esta naturaleza humana, Dios le pone una condición. ¿Por qué causa? Le pone condición. Por la causa de que nos dio libre albedrío. Por eso en el libro de los Salmos dice que somos dioses. Y los indoctos de los mormones dicen que somos dioses porque se arreglan de eso. Sí somos dioses, pero con letra minúscula. Porque cuando se habla de que somos dioses en el libro de los Salmos, es refiriéndose a que tenemos libre albedrío. A imagen de Dios fuimos creados. Dios tiene voluntad para elegir. Usted tiene voluntad para elegir. Pero habían cosas, aunque Adán era sabio, tenía toda la sabiduría de Dios, vamos a decir así, y le dio sabiduría, le puso nombre a todos los animales. A todos los animales le puso. El tipo, para poder conocer algunas cosas que tenían que ver con el bien o con el mal, tenía que consultar con Dios, porque todos los días Dios venía a hablar con ellos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted pensaba que yo venía aquí? A ver, mi manager, ¿cómo andan los negocios por acá abajo? ¿Están pariendo las vacas? ¿Cómo la cosa? ¿Usted pensaba que yo venía a decir esas cosas? No. Dios venía todos los días a la comida, ¿a qué? A darle de su conocimiento del bien y del mal. Y su gloria los cubría las 24 horas del día. Por eso andaban desnudos y no se sentía desnudo. Pero sabemos bien claro que el diablo, sabiendo que tenían libre albedrío, cogió a Eva, lo engañó, agarró la serpiente, que fue el primer medio unidad que encontramos en la tierra, se posicionó de la serpiente, que era la más bella, la más astuta, y engaña a Evita, come, no vas a morir, vas a seguir viva, vas a saber el bien y vas a saber el mal. Y la tipa cogió y mordió. Pipán, se comió el fruto. Cuando fue donde estaba Adán, come, si no va a pasar nada, mírame. Porque no conocían la muerte. Ella no sabía que estaba muerta. Porque era muerte espiritual. Después que pecaron a los años, fue que murieron físicamente. Pero en ese momento, estaban muertos. Estaba muerta y ella no lo sabía. Y ahora se para frente a Adán y la ve viva y dice, es verdad, dame a mí también. Ya no vamos a depender más de Dios para saber el bien y el mal. Ahora vamos a gobernar nosotros a nuestra manera. Pero Dios sabía que eso iba a ocurrir y vino a pedirle cuenta a Adán, a pedirle cuenta a Eva, y todo el mundo se echaba la culpa uno al otro. La culpa la tiene la mujer que me diste, y la mujer, la culpa la tiene la serpiente. No, todo el mundo aquí iba a ver una desgracia. Pero ya ante la fundación del mundo, en primera de Pedro, vemos por el verso 18, que dice el mismo Pedro que ya esta salvación estaba predestinada ante la fundación de todo el universo, porque él sabía que todo eso iba a suceder. Bueno, ok, no se me pongan así. Ya cambiaron la cobertura, mi gloria, eterna, perfecta, por una cobertura material que va a perecer con el tiempo. Ok, está bien, pero yo tengo misericordia, porque con amor eterno los amado a ustedes. Yo sabía que iban a caer en eso. Bien, déjame matar un cordero. Mató el cordero y los vistió con pieles de cordero. ¿Símbolo de quién es el cordero ese? De Jesucristo. ¡Qué misericordia! Si a lo mejor tú eres Dios en ese momento, tú matas a Adán y Eva. Gloria al Señor. Cuando ellos ahí ya pecaron, ya ellos cayeron en la muerte espiritual. Quiere decir que la naturaleza humana pasó a ser una naturaleza corrupta. Totalmente corrupta. Que mira, entre los hijos de Adán y Eva salió un asesino. Fíjate si estaba corrupta ya, contaminada la naturaleza humana. Y nosotros heredamos esa contaminación. Pertenecemos a una raza caída. Ah, bien. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Me da tiempo? Dímelo un minuto. A ver si puedo hablar un momentico de la naturaleza pecaminosa. Bien. La naturaleza pecaminosa. Porque esto es muy importante que se lo lleven hoy, aunque sea. Primera Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Yo estoy seguro que cuando yo termine todo este estudio, si usted de verdad lo asimila bien, usted va a ver cómo va a haber cambios tremendos en su vida. Primera de Juan 1:8. Porque yo con esto lo estoy enseñando a usted a conocerse a usted mismo. Para que usted pueda valorar en qué nivel espiritual usted está y lo que le falta y cómo salir de ese nivel. Primera de Juan 1:8 nos habla de la naturaleza pecaminosa. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿cómo es esto? Pastor, si somos nuevas criaturas, las cosas ya pasaron y todo se mancha nueva. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿No dice la Biblia que Jesucristo quitó para siempre el pecado de nosotros? ¿Tenemos o no tenemos? Entonces, si usted nada más me mira eso, sí, de ese punto de vista, se va a confundir. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? ¿Por qué en el hebreo usan esa palabra? En el griego, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque se está refiriendo, hermano, a la naturaleza pecaminosa. Si decimos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Quiere decir que tenemos una naturaleza humana, pero a la misma vez dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa que heredamos, ¿de quién? De Adán y Eva. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos se me quedan ahí sin entender. ¿Pero cómo es esto? Entonces dice más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ve que tiende a como confundir esto. ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? No, el problema es que mientras que usted llega a ese entendimiento, usted va a meter la pata 48,000 veces. Para que usted lo vaya sabiendo. Porque, razón, porque no sabe cómo sujetar la naturaleza pecaminosa. Ya tú naciste de nuevo, que es lo importante. Bien, pastor, respáldeme que realmente yo puedo dominar la naturaleza humana y la naturaleza pecaminosa. Está bien, yo se lo voy a demostrar. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la naturaleza divina, que ya está en usted. Segunda de Corintios 5:17, rápido. Que quiero que me da tiempo de darlo hoy este tema completo. Porque es que yo necesito que ustedes se levanten en el espíritu para cosas que vienen, porque queremos establecer una guerra espiritual, hermano, a profundidad. Y Dios me decía, mientras que no entiendan esto, el que no le entienda que no se tire. Porque el diablo puede acabar con la persona. Somos soldados de Jesucristo, pero un soldado tiene que ser bien entrenado. Primeramente teóricamente y después físicamente. ¿No es así, soldado? Ahí tenemos un marín. Gloria al Señor. Bien. Escuche. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque esta leve tribulación, ¿estás ahí? Porque esta leve tribulación momentánea. Espera. Yo le dije, Segunda de Corintios 5:17. Ah, sí, que me fui más acá. Bien, perdón. Vamos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. ¿Qué usted entiende por palabra criatura? ¿Qué es lo que es criatura? Algo que ha sido, ¿qué? Creado, diga, nuevo. Entonces, usted tiene una naturaleza dentro de usted creada nueva. No existía antes. No existía antes. No existía antes. Gloria al Señor. Pero acuérdate que aún Pablo, teniendo esa naturaleza creada nueva, mira todo lo que le pasó en lo que leímos ahorita. Hacía lo que no quería hacer, teniendo una nueva naturaleza. Bien. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén, amén, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que Dios creó en ti, en esa nueva naturaleza divina, todo es nuevo. Nada de lo que te dominaba en el pasado te puede volver a dominar si da los pasos correspondientes para que no te domine. Todas tus debilidades, gloria al Señor, van a quedar aplastadas, sujetas por el poder del Espíritu Santo. Ya nada te va a poder dominar, porque en ti hay una nueva naturaleza que sí puede vivir como criatura nueva, criatura reformada o transformada a la imagen misma de Jesucristo. Quiere decir que nosotros podemos lograr otra vez volver al huerto del Edén y, diga, gobernar. Le he dado potestad para pisar serpientes, escorpiones y para luchar contra toda fuerza del mal. Y nada os dañará. Cada que sufrimos un daño es porque es una puerta que abrimos nosotros mismos. Pero en el plan de Dios, como te hizo, supuestamente, a ti el diablo no te puede hacer daño, ni te hará jamás. Lo puso bajo tus pies. Tú tienes poder ahora, con la nueva naturaleza, de sujetarlo, pero no por tu fuerza, porque nadie podrá ser fuerte con su propia fuerza. Apartado de mí, nada podrán hacer. Se fue al cielo y dijo: oye, espera que venga el otro consolador, el cual lo va a ayudar en vuestras debilidades, lo va a conducir al conocimiento de toda la verdad, le repetirá las cosas que yo le he dicho, todo le dirá lo que esté por suceder. ¡Wow! Es victoria vivir en el Espíritu. Conectarse con el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es el que va a sujetar la naturaleza pecaminosa. Y entonces, al tú poner esa fe tuya en Jesús y en la cruz, Él va a poder obrar en libertad. Somos nosotros los que le ponemos stop al Espíritu Santo cuando le quitamos los ojos a Jesús y a la cruz. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te viene el problema, le pone la vista al problema, o quiere alcanzar algo de Dios a través de obras, y ahí rápidamente el Espíritu Santo, no es que te deje, pero es como que se echa para atrás y tu naturaleza pecaminosa se eleva otra vez. Usas tus miembros carnales y caes en el pecado. ¿Me están entendiendo? Bien. 1 Corintios capítulo 15. Digo, 2 de Pedro 1:4. Estaba en la naturaleza pecaminosa. Segunda de Pedro 1:4 dice: dice aquí, vamos a leer del 3, vamos a leer del 3. Del 3 para que quede más cerrada la cosa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escúchalo bien, como todas las cosas, diga todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Naciste de nuevo. Todas las cosas, escucha esto, que pertenecen a la vida y a la piedad, te fueron dado por el divino poder de Dios. ¿Tú no estás bendecido o no estás bendecido? Estamos bendecidos, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, bendecidos. Todo ya nos fue dado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo ganó en la cruz. Él terminó la obra allí en la cruz. Terminó con la ley. Cumplió la ley para que hoy todo lo que pertenece a la vida y a la piedad sea de nosotros. Y sin esfuerzo, nada más es por fe. Nada más es por fe. Fe es creer en lo que no se ve. Dalo por sentado que es tuyo. Entonces dice, gloria al Señor. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante la epinoxis. ¿Qué significa epinoxis? Conocimiento sobrenatural de Dios que viene a través de la revelación del Espíritu Santo, con el cual tiene que tener buena comunión. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos llamó por su gloria y excelencia. Tú eres un llamado. Te llamó con llamamiento santo para que fueras santo. Pero la santidad no depende de lo que tú hagas, sino de lo que hace Él dentro de ti. Cuando tú pones la fe en Él, que fue el perfecto, hizo, pagó por ti, hizo la obra por ti. Diga, soy santo. Los verdaderos santos somos nosotros. Gloria al Señor. Dice más adelante, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Para qué son las promesas, Rosana? Vamos a repetir. Mire, cójanla bien porque ahí donde está la cosa. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, llegaras a ser participante de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, deseo desordenado de la carne. Entonces, si estás en el Espíritu, estás lleno del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu Santo? Usar tu carne, ¿para qué? Como instrumento. Si nosotros andamos, no nos llenamos del Espíritu, acuérdense que la naturaleza pecaminosa se levanta y usa nuestros miembros como instrumento de iniquidad. Si somos llenos del Espíritu, nuestros miembros van a ser usados, nuestra carne, como instrumento de justicia. Instrumento de justicia, porque Dios es justicia. Jesucristo, justicia de Dios Padre, para la gloria de Él. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, yo quiero que ustedes hagan ahí énfasis en eso. Que él dice aquí, Pedro, por medio de los cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe, ya tiene la fe dada por él, virtud, que es energía, es poder, y a la virtud, conocimiento, revelación de Dios. Ya el poder está, naciste de nuevo. Entonces, si tú vives de acuerdo a la nueva naturaleza, a la naturaleza divina, que quien la activa es el Espíritu Santo, usted puede vivir fuera de la comunión del Espíritu Santo. El que vive afuera de la comunión del Espíritu Santo no puede lograr cumplir con nada de lo que dice ninguna de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia. ni las de Pablo, ni las de Pedro, ni Santiago, ni Apocalipsis, nada. Métanselo en la cabeza. Por su fuerza jamás podrán vivir en santidad. No pueden vivir en santidad por obras. Es por la fe en Jesucristo y en la cruz. Es lo único que le da al Espíritu Santo la libertad de obrar dentro de usted. Es poner la fe allí. La fe, hermano, el vivir por fe es lo más fácil que hay. Lo que pasa es que han complicado mucho el mensaje del Evangelio. Gloria al Señor. Porque esto está claro. Yo sé que sin el Espíritu Santo, otra vez vuelve a salir el viejo hombre. Está ahí. No se ha ido. ¿Qué es lo que es el viejo hombre? La vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa está ahí. Dios no te la quitó. Dios lo que envió el Espíritu Santo dentro de ti para que se sujetara. Ahora, en tu libre albedrío, depende si caminas en la santidad o no. Depende de ti. Ahora se dan cuenta por qué dice en el Antiguo Testamento: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escojan la vida para que viva. Ahora vino la vida y dijo: yo soy la vida. El que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Renuncia a ti. Renuncia a ti. Y problemas que te vengan a tu vida, acuérdate que para cada problema que venga a tu vida, hay una promesa. Una promesa activa, activa por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Todo lo que dice Isaías 61, del 1 en adelante, referente a la profecía mesiánica de lo que Jesucristo iba a cumplir en la cruz, todo nos pertenece a nosotros. Lo dice y no lo dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Desde ante la fundación del mundo, ya se hablaba del Cordero inmolado. Quiere decir que la victoria de Cristo es nuestra victoria. La bendición de Cristo es nuestra bendición. Si Cristo no va a morir jamás, yo no voy a morir jamás. Porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Y si de verdad sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y el sufrimiento consiste en mantener la vista puesta en el autor, en el autor, en el autor, y no en los problemas. Ni el problema financiero que tú tienes tuyo, ni el problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ni la enfermedad, nada de lo que te ataca es tuyo. Renuncien a todas esas cosas. Pongan la vista en Jesús. Porque si en el desierto Dios mandó a cuando alguien cayera en pecado, mordido por las culebras ardientes aquellas, miraran a la serpiente que estaba en la punta del asta y se levantaban con vida, hoy cuanto más se va a levantar con vida cada problema que tú tienes. Será, mira, resucitado en vida. Lo malo Él lo convierte en bueno, lo muerto en vivo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y ya termino con esto. Génesis 5:3. Rápido. Una comparación aquí y terminé ya. Ahora sí. En Génesis 5:3, mira lo que te dice. Y rápido que voy. Y vivió Adán. Mira esto. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Porque digo esto para demostrarle que la caída de Adán nos contaminó a nosotros, nuestra naturaleza. ¿Qué más te puedo decir? Compáralo con primera de Corintios 15, 21 y 22 y terminé. Mira lo que te dice ahí. No, quiero que salga bien completo esto, porque yo tengo que ver gente aquí llena del Espíritu, hermano. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22. Ya ahí terminamos, hermano. Pero es que me picaba. No podía dejar esto a medio. Es que yo siento algo aquí, algo por dentro que me hierve. Me quema y el Espíritu Santo. Dice aquí. Del 21 al 22. ¿Están ahí ya? Subrayelo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿A qué se debe la muerte espiritual? la que nos contaminó. ¿Eh? Dice Adán cuando yo lo vea. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, están contaminados, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora usted va a determinar hoy cómo caminar. Déjame decirte una pregunta que te la voy a contestar con un verso del Salmo 91. ¿Cuántos tienen enemigo aquí? ¿Todos tienen enemigo? Gloria al Señor. Dice aquí. En el Salmo 21, verso 10, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspí pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Déjale todo tu problema a Dios. Renuncia a tu problema y dile al Señor, mi problema era mi problema, ahora es el tuyo. Vení a mí todo lo que te he encargado y trabajado, que yo lo voy a hacer descansar. Descansará de todos tus problemas. Cuando dejes que Jehová de los ejércitos, Jesús Amachía, sea quien vaya al frente peleando por ti. Él abrirá brecha, el enemigo retrocederá y verá que Dios preparará delante de la vista de tu enemigo un gran banquete. Delante de mis angustiadores, dice el salmista, que le prepararía un gran banquete. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, dice él. Y delante de mis angustiadores, de mis enemigos, mi papá preparará un banquete. El enemigo va a ver el banquete que papá te va a preparar a ti. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Ay, santo. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El enemigo trata siempre de desviar nuestra vista. Pero por el Espíritu Santo, hermano, es como único nosotros podemos caminar una vida de victoria. Vencer el diablo, vencer la carne, vencer el mundo. En el Espíritu Santo están todos los dones que tú necesitas. Tienes ira y esa es tu debilidad. El Espíritu Santo producirá en ti mansedumbre. Eres ciego espiritual, te llevará el conocimiento de toda la verdad. Todo lo que te falte a ti hoy, el Espíritu Santo lo tiene. De él tiene que llenarte. Si ha intentado hacer algo con tu fuerza, lograr algo por obras, pídanle perdón a Dios. Hablan ahí con el Espíritu Santo.